¿Sabías que está prohibido por ley quemar, abandonar, vender o enterrar envases vacíos de fitosanitarios? Un campo limpio depende de vos. Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano o en las jornadas de recepción. Conoce más en campolimpio.org.ar.